necesité comprar. Bueno, Rita, parece feliz, estamos de viaje. Sí, muy linda, muy feliz, mucho viaje, pero esto no es más. No, mira, cállate que por esto para empezar es pinta. Mamá, un papi, ¿cuánto cuesta? No quiero el baño, papá, dale. Mirá, olor a quemado que hay, papi, ¿quién se está quemando el corte? Se quedó otra vez. Otra vez, más tres veces que se queda esto. Gordo, tranquilo, no te pongas así. ¿Qué será esto? A ver, dale arranque. Para, gordo, ¿para qué se llama el servicio? ¿Qué es? ¿Qué servicio? Ni servicio. Dale arranque, haceme favor. Para, a ver, ¿no será esto que está flojo acá? ¡Ay, no, la radio! ¡La radio, la radio! No, gordo, me quiero matar. Es justo que es el speaker. Ah, no, entonces lo ponemos y nos bancamos la ruta. El speaker. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al Speaker. ¿Qué es el Speaker? El Speaker es un programa hecho por los alumnos del taller de radio de locución que se dicta todos los sábados de 9 a 12 del mediodía. Así en el Teatro Martinelli, que está ubicado en la calle de Lavalle al 3021. Este curso está a cargo de Sebastián Amica, que hoy está presente con nosotros. Mi nombre es Carolina, en la parte de operación técnica está Vivi. Hola Vivi, ¿cómo andás? Y ahora la voy a presentar a ella, que hoy vino muy linda de azul, que me va a acompañar durante todo este programa. Hola Silvia. Hola Caro, gracias. Bueno, estamos en el programa número 10 de este día 5 de noviembre de... hoy no es 5 de noviembre, no. Hoy es 12 de noviembre de 2009. Sí, yo atraso, ¿qué va a ser? Tenemos una temperatura de 29 grados con una humedad del 35%. Qué calorcito. Está bastante caluroso. Creo que hay mal para el pronóstico de este fin de semana, ¿sabés algo? Se comenta, por lo que dice el pronóstico extendido, es que dan lluvias sábado, domingo, viernes a la noche y demás días de la semana que restan. Así que bueno, nos quedaremos en nuestras casitas o saldremos por acá, por la zona, a verlas. En el caso que haga mucho calor el domingo, ¿qué planes tenemos este domingo? Yo me voy a tomar solo a la costanera, qué sé yo. Si no hay otro plan también. También tenés un plan temprano, sí, tenemos los cierres de los talleres. Exactamente. ¿Dónde? ¿En la Plaza Mitre? En la Plaza Mitre. Exactamente, y el speaker, como siempre, va a estar ahí con una radio abierta, así que... Están todos invitados. Así es, así que bueno, después es cuando sea el zonal, Vicky nos va a ampliar toda la información. Estamos en la 90.1 FM San Javier, que está ubicada en la calle Garibaldi 3376, en el partido de Victoria. El teléfono 4745-3173. Si querés comunicarte, llámanos, déjanos tu mensaje y pedinos lo que más te guste. También nos podés ubicar por la página de internet. Por si acaso que las pilas de la radio no anden. Exactamente. Es www.radiosanjavier.com.ar. Ahí en el blog haces clic en el margen derecho y vas a podernos escuchar por internet. Muy bien. Y si no, podés escucharnos el fin de semana, este programa, en www.elspeaker.blogspot.com. Y si nos querés mandar un mail, hacelo al speaker@hotmail.com. Y ahí en el blog hay fotos muestras, todo. Hay fotos muestras, trabajos, sí. También. Hay incluso también están, que el sábado pasado hicimos una radio abierta en el barrio Santa Catalina, creo que era, Villa del Carmen, donde estaban ahí haciendo una festividad para aunar a todas las distintas zonas del barrio. Estuviste presente, ¿no? Estuve presente con los chicos. La verdad que fue muy buena la convocatoria de la gente, se prestó mucho a participar en la radio, a comentar cuáles eran sus proyectos, y bueno, estuvo muy interesante. Me parece perfecto. ¿Continuamos con el programa? Dale. Ahora lo vamos a presentar a él, que nos va a decir la efemérides de la semana. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo andan? Muy bien. Contanos. Parece que las primaveras las hacen más lindas a ustedes. Ay, las chicas. Sí, somos flores nosotras. Contanos, dale Marcelo, ¿qué efemérides tenés el día de hoy? Bueno, la efeméride que tenemos el día de hoy, el día 13, es el Día del Pensamiento Nacional, en homenaje al nacimiento del escritor y pensador Arturo Martín Jaurechet. Pensador, escritor y político argentino. que popularizó en la literatura política las palabras soncera, vendepatria y oligarca. También para el día 14 es el Día Mundial de la Diabetes. Se conmemora el nacimiento de Frederick Banking, quien llevó adelante junto con Charles Best las investigaciones que condujeron al descubrimiento de la insulina en octubre de 1921. Dada la creciente incidencia de la diabetes en el mundo, en el año 1991 se instituyó este día con la finalidad de difundir entre la población el conocimiento de sus causas, síntomas, tratamientos y complicaciones. También para el día 15, el Día de la Educación Técnica. Se conmemora por la creación en 1959 del Consejo Nacional de Educación Técnica, CONEC, organismo que rige la enseñanza de distintas especialidades tecnológicas y científicas en numerosas escuelas de nuestro país. Actualmente es llamado Instituto Nacional de Educación Tecnológica, con la sigla INEP. Muy bien. Interesante, ¿no? La verdad que sí, siempre se aprende algo nuevo. Todos los días tenemos una efeméride nueva. Muchas gracias, chicas. Bien. Antes de continuar el programa, tengo ganas de escuchar un tema musical. ¿Te parece? Sí, ¿no es cierto? Vamos a alegrar un poquito la tarde. Así nos despejamos un poco y se van preparando el resto de nuestros compañeros. Vamos a escuchar a Santana, El Juego del Amor. You're the only one for me. So please tell me why. El Speaker. Seguimos acá en el speaker, ahora estamos en la parte de deporte que nos está visitando Eliana. Hola, ¿qué tal a todos? Les iba a comentar primero lo que fue la fecha que pasó, la fecha número 13, que comenzó el viernes y jugaron Argentinos Juniors y Rosario Central 1-1, Independiente 1, Gimnasia de la Plata 0. El sábado, Lanús 0, Chacarita 3, Godoy Cruz 3, Racing 1, Newell's 2, River 1, Atlético de Tucumán 4 y Tigre 2. Tigre iba ganando, los dos goles fueron de Jiménez y Luna. Bueno, como les comentaba, Tigre iba ganando, se lo empataron al partido, lo pudo dar vuelta en el otro tiempo, después le convirtieron los tres goles seguidos los chicos del Atlético de Tucumán y bueno, perdimos el partido. Eso fue lo que pasó la noche del sábado. El domingo jugaron San Lorenzo y Banfield. San Lorenzo 0, Banfield 1. Es puntero Banfield, igual que Newell's. Estudiantes 3, Vélez 0, Boca 0, Colón 0. Y el lunes terminaron la fecha Huracán y Arsenal, que salieron 1-1. La próxima fecha, que va a comenzar el viernes, empieza con Chacarita Newell's a las 5 de la tarde. Tigre Godoy Cruz a las 8 de la noche. Todos a apoyar al Matador acá en la cancha, que yo voy a estrenar bandera también, así que todos a ver a Tigre. Juegan acá sábado, en Victoria. Sí, juegan acá en Victoria. El sábado, este sábado 14, Banfield Vélez a las 6 y 10 de la tarde, Colón Argentino Juniors a las 8 y 10. El domingo 15, San Lorenzo Independiente a las 4, River Atlético de Tucumán a las 6 y 10. Ahí apoyar a River, ¿eh? Arsenal Boca a las 8 y cuarto. El lunes 16, Racing Estudiantes a las 4 de la tarde, Gimnasia Huracán a las 6 y 10 y Rosario Central Lanús a las 8 y cuarto. La tabla de posiciones es así: Banfield y Newell's primero con 29 puntos, Estudiantes segundo con 26, Colón 25 y Vélez 24. Muy bien, mira. Bastante cargadito. Todos estos partidos se televisan por todos los canales, sí, de televisión, así por que todos los que firmaron el contrato, digamos. Sí. Así que este fin de semana apoyar a Tigre. Apoyar a Tigre, pero lo mejor, lo que mejor podemos hacer. Viene pobre medio caiducho, Tigre. Viene medio, ¿no?, caiducho y sin levantar cabeza, pero bueno, hay que ver si puede hacerlo. Va a salir adelante. La Copa Sudamericana, una mala noticia, nos quedamos sin equipos argentinos, todos eliminados. Vélez, San Lorenzo y Estudiantes fueron los últimos en eliminarse de la Copa por malos partidos que jugaron. Realmente no fue mucha injusticia de árbitros ni nada de eso, sino que jugaron bastante mal. La selección argentina, no sé si se enteraron, que juega el sábado. ¿Con quién? Un amistoso juega contra, sí, España. Están allá en España, el seleccionado comenzó las prácticas el martes y lo iban a hacer hasta hoy jueves. Mañana van a entrenar a puertas cerradas y el partido va a ser en el Vicente Calderón a las 6 de la tarde, televisado acá en seguramente alguno, sí, de los canales, sí, algún principalmente canal de aire. Acá creo que dos o tres lo dan al partido, así que a no perdérselo porque vamos a ver cómo se encuentra nuestro equipo nacional. ¿No? ¿Los jugadores ya están definidos? Están definidos. Esta semana se sumó el último, que es Diego Perotti, el chico del sub-20, jugó en Morón, son de acá de la zona, el padre da jugador también y creo que hasta jugó en Tigre. Así que, ¿cómo crees que puede ir? ¿Cómo creo que puede ir? Y bastante bien, pero España viene muy fuerte, viene bastante bien. España viene bien, ¿no? Sí, hay que tener cuidado con los delanteros de España. No hay España. Que confiarse. Exactamente, el Niño Torres es terrible y hay que tener cuidado, y que lo que nosotros nos está faltando es la defensa, solidez en la defensa, y hay que ver qué pasa con este nuevo equipo que se armó, que se está probando para lo que va a ser el Mundial. Bueno, el partido a las 6 de la tarde en España, los jugadores ya están convocados. Hoy Maradona le entregó el premio a Messi por mejor jugador de la Liga Española, se lo entregaron allá en España. También salió mejor jugador de la Champions League 2008-2009, que fue la que ganaron. Tiene un buen año, está teniendo un buen año. Sí, está teniendo un muy buen año. Espero que lo tenga también con todos Argentina. Dicen que va a salir el mejor jugador del mundo este año, así que hay que ver lo que se decide ahora. Mientras sea el mejor jugador en la selección. Claro, en la selección que aplique está todo un poco bien. De... El sub-17 fue un mundial también, como decíamos, pero fue el de Alemania 2009 y el miércoles quedaron eliminados el miércoles pasado. Jugaron contra Colombia, perdieron 3-2, iban ganando 2-1 y les dieron vuelta el partido en un segundo. Así que quedaron eliminados del mundial. En los octavos de final no tuvieron suerte, pero igual jugaban bien los chicos. Y se inauguró el Museo de River. El 25 de noviembre van a poder estar entrando a verlo. ¿Y dónde va a estar? Está cerca del Monumental, está ahí en el predio del Monumental. Ah, bueno. Me imagino que vas a estar presente, vas a ir. Todos van a estar presentes y es el museo más grande de Sudamérica, así que todos creo que tienen que ir a verlo. Muy bien. Bien, seguimos con un poco de música. Qué lindo tema. Qué bueno. Está bueno el final de ese video. Sí, el video está muy bueno. Más el todos despelechando, ¿no? Es el Robin Williams. Rock DJ. Yes, you can. I got, you got, you got, we got, we got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move it back there. For your masses, give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite, but when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. Stop! Buenas tardes, soy Azucena. Un saludo a toda la audiencia. En esta oportunidad les vamos a ofrecer el reportaje que hicimos junto con Carolina al comandante mayor, señor Alfredo Garbín, que en este momento desempeña el cargo de jefe del cuerpo activo del cuartel bomberos de San Fernando. Nos recibió muy gentilmente y estuvimos conversando, Carolina, ¿verdad? Exactamente, en esta primera parte del reportaje él nos va a contar, nos va a hacer referencia a la historia de este cuartel, que fue fundado en 1896, y también nos va a decir qué significa ser bombero para él, y también nos va a contar un poco de su historia personal. Por eso les pedimos que escuchen atentamente esta muy rica entrevista. El speaker. Sí, buenas tardes. Le doy la bienvenida a nuestra casa. A su disposición. Bueno, le agradecemos su tiempo desde ya. ¿Nos puede relatar un poco la historia de cómo fue la creación de los bomberos de San Fernando? Sí, remontamos al 1890 aproximadamente. El canal San Fernando era un hervidero de gente extranjera en la cual se venía a radicar acá, y había muchos encerraderos, muchas islas, así que un montón de cosas. Es el centro, y en ese momento era el centro geográfico de San Fernando. Hoy está en una punta del distrito, pero en ese momento era todo acá. ¿Por qué? Porque estaba el canal San Fernando, en la cual venían todos los barcos y todo de la isla, con madera, con verdura, con frutas, con todos los productos que venían de la parte de la isla. Entonces, al estar tan cerca el lugar de embarque y amarre, formaron toda una cosa de aserraderos y un montón de cosas alrededor del canal San Fernando. Entonces, gente muy, muy visionaria en ese momento, agarraron y dijeron, no, esto acá hay que hacer algo, porque hubo incendios muy grandes y no pudieron ser provocados. Entonces agarraron y hicieron formar un cuerpo de bomberos. Entonces una serie de gente, dueños de aserraderos, de industria de la zona en ese momento, formaron ese cuerpo de bomberos. En ese momento se apagaban todos a baldes, como se podía. Tiene que pensar de que San Fernando es el tercero en la República Argentina. O sea, tenemos La Boca, Ensenada y San Fernando. San Fernando cubría de San Fernando a Campana y de San Fernando a la capital federal. Entonces, imagínense todo eso en una bomba a vapor que se consiguió de Inglaterra, que se trajo a caballo. Había que cubrir toda esa zona a caballo, o sea, era imposible. Después, con el tiempo, se fueron haciendo otros cuerpos de bomberos, bueno, y entonces fue aminorando un poco todo esto. San Fernando tiene muchas cosas importantes. Sí, no solamente bomberos, sino patriotas que han descansado acá en San Fernando. Pero un montón de cosas, que es una historia muy linda, muy, muy rica para saberla. ¿Los requisitos para ingresar a ser bomberos? Bueno, los requisitos que nosotros tenemos para ser bombero tiene que ser argentino nacionalizado, tener 18 años, tener secundaria, si es posible tener secundaria, pero también no podemos dejar de valorar de que muchas veces no solamente el estudio hace al bombero o a la persona, sino es lo que lleva adentro. Es una condición personal. Es una condición personal, porque ser bombero es una palabra de que encierra muchas cosas, y el que lo lleva de corazón sabe de que esto es una locura. Es una locura. ¿Eso sería el sinónimo? Ese es el sinónimo. Lo dice todo el mundo, lo dice todo el mundo. Nosotros llegamos a un lugar, la gente que está adentro del incendio sale y nosotros entramos. Entonces lo vamos a pelear con el fuego nosotros, que ahí se da cuenta de que estamos bien, estamos bien de la cabeza, pero es nuestro orgullo ser esto. Sí. Verdaderamente lo. Y la palabra voluntario lo dice todo, además. Lo dice todo, y hay gente que comprende verdaderamente lo que es ser voluntario, y otra gente que no entiende lo que es ser voluntario. El speaker. Uno, dos, tres, 14. Y ahí estábamos escuchando a Alfredo Garbín, que es el representante principal del cuartel de bomberos número 1 de San Fernando. No se muevan ahí, vayan preparando el mate, los bizcochitos, que dentro de unos minutos continuamos y también con la segunda parte de la entrevista. Así es, está muy bueno. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. You gotta let me know. Seguimos acá en el Speaker, el programa hecho por el taller de radio que se dicta en el Teatro Martinelli. No te olvides que el domingo tenés un compromiso en la Plaza Mitre de 13 a 15, donde vamos a hacer una radio abierta todos nosotros y podrás participar y tener tus inquietudes. Así, si tenés ganas de anotarte, podés venir el año que viene y te anotás, así vas aprendiendo todo este maravilloso y misterioso mundo que es la radio. Estábamos escuchando a Human de Killers. Ahora vamos con Victoria y Antonio, que nos traen toda la información zonal de San Fernando. Sí, buenas tardes, yo soy Victoria y siempre le traigo buena información para que vayan anotando y sabiendo, ¿no?, sobre su salud. Lo primero que le voy a decir, avisos para la próxima semana, prevención de cáncer de piel, desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de noviembre, la Liga Argentina de la Lucha contra el Cáncer realizará la campaña anual de piel gratuita. Los interesados pueden dirigirse a la sede local ubicada en la Valle 590. Más información al 4745-9913. Seguimos con más información. Curso de aprestamiento universitario. El miércoles que viene, jueves 19, de 15 a 19, se realizará la inscripción para el curso de aprestamiento universitario CAU 2010, que es obligatorio para todas las carrera de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y los interesados deberán concurrir al Centro Universitario Municipal Avenida Avellaneda, 2220 con su DNI original y fotocopia de las dos primeras hojas, certificado de estudios secundarios o constancia de título en trámite. Siempre damos la información donde tienen que llamar, 4575-3261. Hace dos semanas realizamos una entrevista por vía telefónica y también a Paula Ciccone, que nos había ofrecido la información y bueno, los siguientes datos que nos había recién nos dio Vicky. Antonio, ¿qué información tenés para esta semana? Mira, esta es una semana muy, muy interesante para toda la zona, toda la ciudad de San Fernando. ¿Por qué? Porque están las elecciones abiertas del presupuesto participativo. Este año, como el año pasado, los vecinos han formado distintas comisiones vecinales y han presentado distintos proyectos para que, bueno, la comunidad los vote. Y hay, se ha dividido en zonas. Y se han presentado en este año al menos 24 proyectos. Los mismos podrán ser elegidos hasta el sábado, hasta el sábado 11. ¿Hasta qué hora aproximadamente? Mirá, hoy y mañana pueden votar de 17 a 20 y el sábado en el horario de 9 a 13. Pero deberán consultar por zona porque las zonas suelen tener distintos horarios y lugares. Entonces el lugar de votación deberán consultarlo justamente, ya sea en las comisiones justamente que estén reconocidas o pueden ser en las sociedades de fomento, inclusive hay pancartas, hay avisos por las calles que van avisando de esto. Los votantes deben ser mayores de 18, tienen que estar empadronados aquí en San Fernando. A ver, cada vecino vota una sola vez, no vaya usted con la familia y vote 7 veces el mismo proyecto porque le gusta mucho. Las mesas hoy están ubicadas en San Fernando Centro y Victoria, las 5 esquinas, bueno, ahí hoy se está votando, en Virreyes y Victoria Oeste, en la estación Virreyes. En Bransen y Avellaneda, ahí usted puede votar. En el centro de Virreyes, en el Boulevard Jacobé, Miguel Cané y Jacobé. Si llueve, en Estrella del Sur. Pero como no llueve, ahí se está haciendo. En San Fernando Oeste y Carupá, en el centro comunitario Arroyo Cordero, que queda en 25 de Mayo y Zarratea. En Virreyes Oeste, en el ZUM, Virgen de Luján. En Gallo 2230 es esto. Gallo 2230 es la dirección para hoy. Sin embargo, mañana, por ejemplo, si no recuerdo mal, van a poner mesas de votaciones en el acceso norte. Estén atentos todos aquellos que quieran participar. Creo que el sábado se va a realizar también las votaciones en el Colegio San Pablo. En el Colegio San Pablo y en otros colegios que se han prestado para tal fin. Pero como te decía antes, tienen que fijarse en todas las pancartas y las publicidades que se van poniendo en distintos negocios, de manera que el vecino pueda saber dónde tiene que acudir o dónde puede acudir en el horario. Uno de los proyectos de esta zona de Victoria Oeste es la, no, de San Fernando Oeste, es la vacunación y castración de mascotas, bastante, que es el mismo proyecto que habían presentado el año pasado y que también salió ganador. Es claro, pero entre tantos proyectos hay algunos, por ejemplo, que se destacan de los demás, al menos por lo menos en el área, digamos, en las prestaciones comunitarias que este tiene. En San Fernando Virreyes Oeste, por ejemplo, el año pasado ganaron un proyecto de 5 proyectos en uno, que permitieron abrir escuelas de capacitación laboral, más bien con salida laboral, o sea, escuelas de oficios, ese es el nombre. Especialmente para los jóvenes que están terminando el secundario, creo que iba dirigido. Mira, justamente hablando con una de las personas encargadas del tema, el área de seguridad estaba manejada de esta forma. Usualmente todos nos quejamos de la inseguridad que existe. Pedimos más policía, mano dura, etcétera, etcétera. Bueno, pero esto, muy interesante, porque yo tuve la oportunidad de hablar con la comisión, me dice, en lugar de castigar, dar una salida. Es decir, ¿dónde van a ir los jóvenes que realmente quieran salir de una mala situación si no tienen un oficio? Esta es una excelente oportunidad que tuvieron y que ya está en funcionamiento. Ahora, el año próximo se intenta pasar a la segunda etapa y agregar tres oficios más. Eso por lo menos en lo que yo sé con respecto a Virreyes Oeste, que es la zona en la que vivo, ¿no? Claro. Igual, bueno, creo que este año también se presentó un proyecto parecido al de esto de capacitación para los jóvenes. Sí, indudablemente los vecinos tienen unas excelentes ideas, sí. Ya sea del oeste, del este, en toda la ciudad de San Fernando hay inquietudes y los vecinos se vuelcan en esas inquietudes y realmente han tenido unas ideas estupendas, quizás una mejor que la otra según el punto de vista. Así que es cuestión que los vecinos se informen de los proyectos que se presentan y que los voten, ¿no? Que voten. Vicky, ¿qué tenés para contarme? Mira, yo tengo para contarte, como dice Antonio, como que no va a llover el domingo, ¿no? Tenemos el cierre de talleres artísticos y culturales. En el marco del cierre anual del programa municipal de talleres artísticos y culturales, la Plaza Mitre, Constitución y Madero será escenario de los talleres de artesanía, textiles. artes visuales, música, desarrollo personal, danza y cocina, quienes expondrán sus trabajos junto a la Feria Artesanal de San Fernando. ¿Qué te parece? Ahí vamos a estar presentes, ¿no, Antonio? De ser posible, sí, el domingo. Si no llueve. A la 1:00 p.m, allá en la Plaza Mitre, firmes como Rulo Estatua, como decíamos antes. ¿Y un ciclo para teatro? ¿O no quieren ir al...? Bueno, un ciclo para teatro. Sábado 14 de noviembre, ciclo de teatro. A las 21 horas, en el Teatro Martín Fierro, La Valle y Esquina Pasteur, se pondrá en escena la obra Mi Querida, de Griselda Gambero, con la dirección de Juan Merelo. Hay más, mirá que está el cierre de talleres de danza. ¿En serio cuándo? El sábado 14, entre las 14 y las 19, y podrán hacerlo, a ver, los talleres de danza en la Plaza Mitre, más exactamente, ¿sí? En Constitución y Madero. Qué lindo, tenemos un fin de semana bastante movidito, ¿no? Bastante movido y bastante barato, si se quiere, sí, porque es cerquita, que... claro, no te cobran. Uh-huh. Si querés, el domingo, por ejemplo, después que terminaste de vernos a nosotros allá en la plaza, te vas a las 17 al Teatro Martín Fierro, que está en La Valle, en la esquina Pasteur, y ponen una obra en escena, Yo Soy Igual, se llama. Es de narración y teatro para niños. La voz. Para llevarla a mi sobrina directamente. Por ejemplo. A veces me insiste tanto que dice, tía, ¿a dónde me vas a llevar este fin de semana? Y llévala ahí. Te damos tanta información, viste, que tenés que llevarla a pasear un poco. Así que aprovechen este fin de semana, que va a estar muy... Si es que no llueve, lo digamos que no llueve, especialmente este domingo. Y bueno, tenemos ya, como ellos dijeron, vamos a tener un fin de semana bastante movidito. Y bueno, esta noche en la azotea hacemos la danza de la lluvia, pero girando al revés. Claro. Cosa que no llueve. Ahora vamos con tema musical. ¿Qué les parece? Dale. Yeah. dos, tres, catorce. Bien, y ahora seguimos con la segunda parte de la entrevista que tenemos a, al señor... Alfredo Garbín. Alfredo Garbín, del Departamento de Bomberos de San Fernando. El speaker. A veces el bombero debe enfrentar situaciones bastante riesgosas. ¿De alguna manera lo preparan psicológicamente? Yo pienso que psicológicamente, no sé si nos prepara. Yo creo que ya estamos preparados nosotros. Nosotros cuando ya entramos acá adentro no hay nadie que nos dice cómo actuar y dejamos de actuar. Lo vamos enseñando, vamos aprendiendo con nuestros mayores o nosotros mismos, pero que alguien psicológicamente nos diga cómo tenemos que proceder o actuar o cómo desenvolvernos en tal o cual motivo, no, eso lo hace uno mismo porque lo siente. Y en el momento preciso se escapa toda preparación. En el momento preciso, cuando tenemos que actuar, sea incendio, sea accidente, lo que sea, la mente nuestra se pone en blanco total. Porque si nosotros no podemos la mente en blanco, si la mente en blanco no ponemos la mente en blanco, nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero toda esa preparación que tiene está puesta al servicio en ese momento. Porque si hay a veces cosas que tenemos que hacer y después la pensamos una vez que salimos de eso y decimos, no, eso no pudimos hacer nosotros. Y sin embargo decimos. En particular, ¿qué piensas hacer? ¿Hace cuánto tiempo que sos bombero? Mira, yo... A ver, esto es una familia. Mi padre tuvo 50 y pico de años de bombero. Se retiró como jefe de cuerpo. En ese lapso yo entré, tenía 4 o 5 años, que me llevaban a las procesiones, a las parroquias, esto, el otro, y ahí ya empecé a utilizar ese bendito uniforme que tenemos nosotros. Y bueno, después en un momento dado yo me retiré, pero por poco tiempo, porque tuve que emprender mi vida, ¿no es cierto? Mi familia, esto, el otro, bueno, pero siempre abocado a esto, es siempre. Quedó latente. Siempre. Aunque no sea hombre, siempre estaba con ellos. Es una tradición. Entré de vuelta y ahí ya encaré, ya tengo, de ese momento hasta ahora son 30 años de vida. ¿Es algo general dentro del cuartel bombero los chicos deciden seguir esta profesión? Mira, es lindo, hay mucha gente que se brinda, pero muchas veces vos lo ves de que cuando ven ciertas cosas ya se retiran, ya no quieren saber nada. Bueno, pero eso habla de un compromiso, de una realmente, ¿no? Exactamente. Sí. Yo diría, personalmente, hablo esto, de que si nosotros en este momento cobraríamos sueldo, creo que no hacemos lo que estamos haciendo ahora. Porque esto se toma con una responsabilidad, con un respeto, pero tremendo. ¿Cuántos, haciendo referencia a que este es el cuartel central, en San Fernando cuenta con otros destacamentos? Tenemos un destacamento en Virreyes. Uh-huh. ¿El único? El único, por el momento. Ahora estamos elaborando un proyecto para hacer un destacamento de islas. Que allá, a pesar de que uno diga isla, esto, pero también tiene que estar atento uno a aquella zona porque entre los incendios del campo y las grandes mansiones que están haciendo y todas esas cositas, pienso que tenemos que tener un puesto allá para el primer momento. Nuestro empieza de acá, de San Fernando, en lancha de colectiva, para empezar nuestra jurisdicción. Tenemos casi 1 hora y media, casi 2 horas, para empezar nuestra jurisdicción. ¿Ustedes reciben algún tipo de compensación por su tarea? Nosotros, el bombero voluntario tiene... Apenas entra el bombero, el IOMA, que eso lo da el gobierno gratuitamente, la atención por el IOMA. Y después, a los 25 años de servicio, le dan una jubilación. A los jóvenes, me gustaría de corazón que se acercaran a nosotros, que se acercaran y que vean lo que hacemos nosotros. Aunque por ahí no le guste esto, por cierto, a mí no le guste, pero que vean lo que hace el gobierno voluntario. Que vean lo que hacen muchachos, como la edad que tienen ellos y que están acá con nosotros. Gente joven, gente casada, con hijos, 20, 21 años, que están acá con nosotros. Eso es importantísimo. Y a la juventud de que se vuelve, que venga al cuartel, que venga a todos estos lugares donde le hacemos el bien a las personas. Es muy importante, en este momento que estamos pasando, que venga la gente y vea esto, y esto hacemos nosotros, el bombero, un montón de gente que hace el bien, porque no solamente el bombero hace el bien, hay mucha gente que hace el bien, y es merecedora de todos los halagos, pero lo que pasa es que está en la base de la gente. La gente, ¿quién me voy a levantar a las 2 de la mañana con estos fríos, las lluvias? No, por eso es que nosotros tenemos un concepto que estamos un poquito locos. El speaker. Estábamos escuchando la segunda parte del reportaje al comandante mayor Alfredo Garbini, al cual le mandamos un saludo, que seguramente todo el cuartel de bomberos nos está escuchando de San Fernando, y le agradecemos mucho por haber tenido la deferencia de darnos esta entrevista, ¿no? Te comento que el cuartel de San Fernando se honra por ser una de las instituciones pioneras entre las más de 500 que existen en todo el país. Fue una de las primeras, que fue fundada en 1896. Creo que junto con la de La Boca deben ser una de las más antiguas. En verdad, primero, la primera que se fundó fue la de La Boca. Así es, y después la de San Fernando. Fue la tercera, bueno, pero estamos ahí, es una institución muy antigua. Bueno, acérquense al cuartel. Como dice él en la segunda parte, él invita a los ciudadanos a participar, a acercarse al cuartel de bomberos, porque la verdad que, como él comentaba en la entrevista, últimamente no hay mucha convocatoria de jóvenes, y eso llama a la comunidad de San Fernando. Sí, hay que tomar conciencia que, bueno, que es una entidad donde nos ayuda en, ya sean incendios, en catástrofes, en accidentes, y que, bueno, es una tarea muy loable la que ellos hacen, muy sacrificada y riesgosa, y que, bueno, hay que llevarla muy dentro y quererla mucho y ser muy, muy querido a la profesión para realizarla. Además hay que recordar que ellos son bomberos voluntarios. Ellos dejan de lado su trabajo para ir... Toda su vida, sea la hora que sea, uno siempre tiene algún bombero cerca de su casa y ve que suena la alarma y a cualquier hora salen y ves que se van vistiendo por la calle y, bueno, la verdad que es muy sacrificado, pero bueno, es lo que a ellos les gusta. Bueno, antes de terminar con el programa, vamos a ir con un tema musical. Changes and fears, when will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. Muy lindo tema, la verdad muy romántico. Bueno, vamos terminando esta tarde de jueves 12 de noviembre. Hoy tuvimos, la verdad, un programa muy, muy entretenido, muy completo, con mucha información. Muy cargado, la verdad. Hablamos de, bueno, del cierre de los talleres, de los juegos deportivos que se hacen en Mar del Plata, los torneos bonaerenses, del tema de la piel de cáncer, que hay ahora una campaña. De las elecciones abiertas al presupuesto participativo. ¿Qué más había? A ver, las elecciones abiertas, eso ya está, el aviso para la del cáncer, así que bueno. El reportaje a los bomberos. Estuvo muy interesante. Muy, muy interesante. Y bueno, todas las obras de teatro, el deporte, que la tuvimos a Eliana. Fue muy interesante. Bueno, Vamos a mandar los saluditos. Dale, del final. Le mandamos un beso a Mariela, que es una amiga de Vicky, que mañana cumple años. Alicia de San Ginés. Gracias, Ali, te mando un beso muy grande. Tony, nuestro compañero de radio, que nos está escuchando y nos dijo que le mandemos besos, augurios y abrazos de felicidad. A los papás de Marcelo, a mi familia, a toda la gente que nos está escuchando. A nuestros compañeros. A nuestros compañeros que no han venido. A los mojarritas también. A los mojarritas que el domingo, no se olviden el domingo de ir a la radio abierta de 13 a 15 en la Plaza Mitre. Que vamos a estar todos nosotros, ahí nos van a poder conocer, firmaremos autógrafos. Van a conocer a nuestro profesor. Van a conocer a nuestro profe. Y bueno, escúchennos en el blog, que es www.elspeaker.blogspot.com. Nos mandan mail a elspeaker@hotmail.com. Y si no, se comunican al 474-531-73 FM San Javier 90.1. Nos vamos. Nos vemos el otro jueves. El otro jueves, sí. Caro. Bueno, vale. Listo, hasta el jueves que viene, gente linda. Chao a todos. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing.